Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Israel Netzahuatl. Bueno, él es el coordinador precisamente de este festival. Bueno, por mi parte es todo. Yo soy Federico Valle. Los invito a que se quede porque tenemos todavía mucha más información aquí en El Punto Crítico. Y los invito a que hoy en la noche sintonicen Efecto TV en mi programa de televisión a las 21:30 horas. Descúbrete en México. Y mañana, en punto de las 10:30 de la mañana, mañana domingo, en Valorarte. Gracias, buena tarde. No se vayan, no se vayan. Continúen con nosotros. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.